Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Tenemos que reconocer que hace unos días no dejábamos de sorprendernos cuando la noticia indicaba que Carlos María Uriarte ya no era más el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de nuestro país. Nos sorprendían porque, entre otras cosas, hace relativamente poco que había ocupado el cargo y como para desarrollar una tarea que se pueda evaluar profundamente se necesita un poco más de tiempo, y básicamente teniendo en cuenta además que Uriarte era un hombre que llegaba a un cargo político sin ser un hombre con antecedentes en la política. Bueno, el asunto es que hoy ya Uriarte no es más el ministro de Ganadería. Dejamos pasar unos días, sí, dejamos pasar unos días para generar esta conversación y nos pareció ahora un momento adecuado para reflexionar junto con quien fue nuestro ministro de Ganadería hasta hace unos días. Uriarte, buen día, gracias por atendernos, bienvenido. Buen día, por favor, el agradecido soy yo por la invitación. ¿Cómo ha sido el pasar de estos días después que dejó de ser ministro? Y la verdad que cargado de emociones, porque como yo lo he declarado, no me lo esperaba, me tomó por sorpresa y más allá de la decisión en sí, que es una decisión de corte netamente político, a mí me toca agradecer el enorme honor que fue para mí desempeñar ese cargo, que me tuvieran en consideración, pero uno venía embalado con un montón de proyectos, muchos de ellos, algunos ya, como fue la levantar la suspensión del frigorífico de Perú el otro día de la que me comunicaron esa decisión, pero que veníamos trabajando muy fuerte en eso. Y bueno, lo lindo, lo rescatable, lo que importa es la respuesta que hemos recibido en estos días, esta semana, que prácticamente recién ayer pude terminar de contestar más de 500 mensajes, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, la sensación es de que quedan ganas de hacer, o sea, ganas de seguir sirviendo a la patria, pero de acatar y de agradecer la oportunidad que se nos dio y de agradecer mucho el reconocimiento de la gente que nos ha estado saludando todos estos días. Así que, bueno, seguiremos aportando lo nuestro desde donde nos toque. ¿Cómo fue el camino para que usted llegara al cargo de ministro? Yo nunca milité en política. Y cuando Ernesto Talvi, que recién se había decidido hacer su carrera política, me llamó para invitarme, para integrar los equipos técnicos en lo que era agro, de Ciudadanos, yo le aclaré mi identidad de cuna, ¿no? Porque mi abuelo peleó con Aparicio y yo no me sentía cómodo sin decirle eso antes, y él me contestó: yo no te pregunto a quién vas a votar, te pregunto a si querés servir a la patria. Así que ya después de eso me aboqué a trabajar por el agro, por el Grupo Agro de Ciudadanos, y conformamos un muy lindo equipo de más de 40 personas, donde elaboramos un plan para quien fuera el gobierno, llamó Agro I-21, y seguimos trabajando. La idea nuestra era aportarle al gobierno que viniera, no teníamos otro objetivo. Nos llevamos la sorpresa que en las internas se ganó y se empezó a perfilar otro horizonte que no lo teníamos en nuestro perfil pensado. Y bueno, en definitiva, cuando ganó La Calle, con el cual ya nos reunía una relación, porque en las elecciones pasadas él ya me había hablado para ser ministro en aquel entonces. Cuando ganó, después entre Ernesto y él acordaron que ellos me ofrecieron para que fuera el ministro. Usted ha tenido algunas experiencias en el exterior que de alguna forma también, tengo entendido, se las planteó a Talvi, y fue una de las cosas que más lo entusiasmaba, esas experiencias vividas en el exterior, poderlas desarrollar acá en el país. ¿Le puede contar a los oyentes cómo fue eso? Sí, cómo no. En realidad él tenía su propia inspiración en Nueva Zelanda, un país que a mí me une muchísimo. Yo viví mucho tiempo allá, estudié, hice un máster, un doctorado, y vivimos 7 veces con mi familia, mis hijos todos empezaron la escuela allá, alguno lo terminó, y aprendí a querer mucho aquel país, al mirarlo, porque es el único país del primer mundo que tiene una base agropecuaria en su economía muy sólida, incluso capaz que más fuerte que la de Uruguay, por lo que es particularmente un ejemplo a tener en cuenta por parte de Uruguay. Ahora, los caminos hacia Nueva Zelanda fueron diferentes, el de Ernesto y el mío. El mío, obviamente, mi vida como productor, como técnico, me llevó a aquel país. Pero en el caso de Ernesto lo llevó por las reformas económicas y sobre todo en las políticas públicas que se dieron a comienzos del 90, luego de una crisis muy grande que vio Nueva Zelanda a fines de la década del 80, y que coinciden exactamente cuando nosotros comenzamos esa experiencia de Nueva Zelanda en el año 90. Por lo que él se arrimó a Nueva Zelanda por las reformas en las políticas públicas, en las reformas del Estado, y yo me arrimé por el agro. Y confluimos en esa admiración de aquel país, y es por eso que Nueva Zelanda siempre, Ernesto siempre se refería a Uruguay como el pequeño país modelo, ¿no? Asimilando un poco a lo que sucedió en Nueva Zelanda. Y la idea era justamente ajustar muchas de las... No se puede ajustar el 100% de las cosas, pero sí los procesos de toma de decisiones a todo nivel, desde las políticas públicas hasta las políticas aplicadas al agro, tienen mucho por hacerse o por adaptarse de lo que hace Nueva Zelanda y lo que hace Uruguay. Eso fue indudablemente algo que nos unió más, ¿no? ¿Y tuvo tiempo de encaminar algo de eso en el ministerio? Sí, mira, dentro fueron 13 meses, pero uno mira para atrás y las cosas que se hicieron no fueron pocas. Y la inspiración, la formación yo la tengo, la llevo adentro. O sea, cada encare que uno hace, lo hace con esa visión. Y lo tuvimos que hacer tanto a nivel interno del ministerio como a nivel externo. Y si bien las emergencias de las 2 sequías, de la pandemia, absorbieron mucho de nuestra energía, que estaba apuntado a que el motor del país no parara, siempre lo hicimos inspirados en esa formación que la llevamos adentro. Incluso el último hecho de China, también seguimos un poco la escuela y el proceder que hubieran hecho los neozelandeses, ¿no? De diálogo, de altura, de compromiso, de un país que le importa a sus clientes, que es un país netamente exportador. La verdad es que fueron cosas que se aplicaron en el día a día, ¿no? Uriarte, a mí no dejó de llamarme la atención que desde su propio o del propio partido político que a usted lo propone para el cargo, naciera la iniciativa frente al presidente de la República de buscarle un relevo. ¿Qué pasó que se dio esa situación? No sé si salió de Ciudadanos. Ciudadanos fue el que me lo comunicó. Y el presidente varias veces me demostró su respaldo y en los términos que él se refería que yo era un huérfano político. Y bueno, al irse Ernesto, así lo fui. Entonces a veces los intereses o la función, el rol que se pensaba yo podía desempeñar, y fue lo que hice en el ministerio, no coincidía con el rol que alguien desde el punto de vista político se esperaba de mí. Y bueno, estoy, por eso digo, acato, acepto y agradezco. Esos son mis términos. Ahora, han habido situaciones casi similares a la suya de gente que, del propio Talvi, de Bartol, quienes no eran personas del mundo político y que de alguna forma desembarcaron en el mundo político en este gobierno, en corto plazo quedaron relegados. Algunos por decisión propia y otros no. Pero, ¿qué, qué, ¿Qué sucede cuando gente que no es del mundo de la política entra al mundo de la política? ¿Qué cosas suceden que de repente allí no pueden llegar a convivir? Yo creo que ustedes y los ciudadanos pueden sacar sus propias conclusiones. Nosotros estamos a disposición y a la orden de servir a la patria, siempre fiel a los principios y valores que mantenemos, ¿no? Y para no ser estar en el aire, y vuelvo a las inspiraciones de los principios que veíamos en Nueva Zelanda. A nuestro entender, los mejores son los que tienen que ocupar los cargos. Y a las personas las tenemos que evaluar por su valor. Valor, obviamente, como técnico o en lo que hacen, y también su valor humano. Esos son para nosotros principios que quizás no condicen con la realidad. Entonces, por eso te digo, las conclusiones las pueden sacar mejor ustedes, que son los analistas del gobierno. Nosotros somos simples servidores que venimos de la órbita privada para hacer nuestro aporte, que se pueda hacer hasta donde se nos deje hacerlo. Yo lo entiendo usted y comparto que los mejores son los que tienen que ocupar los cargos, pero da la impresión que la forma en que funciona el sistema político, por lo menos acá en Uruguay, como que no le da mucho espacio a que sean los mejores, sino quienes de repente tengan algunos votos atrás. Y bueno, eso es parte del análisis que yo creo ustedes son los mejores para hacerlo. Yo prefiero no hacerlo y quedarme con las ganas de seguir haciendo, porque eso me llevaría a un lugar de desilusión que no hubo, de análisis de otro tipo de comportamiento y de pensar, que me sacaría la motivación que todavía preservo y no quisiera hacerlo. Más bien es como si uno fuera mirar lejos, mirar para adelante están las casas, hay un montón de dichos que hacen que la posición nuestra es mirar y mantener la motivación para poder seguir aportando desde donde estemos. ¿Volvería a ocupar un cargo de estas características? Así me lo preguntó el presidente el último día, y yo le dije que sí, estoy siempre a la orden para servir a la patria. ¿Qué dice su familia? Y hay un sentimiento encontrado, porque no lo consideran justo en cuanto a la entrega que veían nosotros veníamos dando en estos 13 meses, ¿no? Para los cuales le dedicamos el 100% del tiempo, porque en los 13 meses creo que fue un día solo que nos tomamos, que fue el 1 de enero. Después era continuo, sábado, domingo, era una entrega total, pero alegres, o sea, motivados, descuidando quizás, sí, la salud, la familia, lo nuestro. Nosotros somos arrendatarios, tenemos un campo, y es muy importante la presencia del dueño, digamos, ¿no? Y bueno, me costó caro este día el no haber estado lo que debería estar. Pero más allá de eso, la familia también está contenta, que me ve, me saco de arriba mucho peso, mucha responsabilidad, que no va a ser tan así, pero están contentos, y yo también, la verdad que estoy feliz de poder tener más tiempo para dedicarme a mis hijos y a mis nietos. Y bueno, es ese sentimiento encontrado, del honor de haber podido aportar, y que ya no lo vamos a hacer más. Lo haremos de otro punto de vista. Bien, Carlos María Uriarte, quiero agradecerle no solamente esta entrevista, sino que usted fue un ministro que desde el primer día siempre atendió el teléfono, y para nosotros eso es fundamental, porque es la forma que tenemos de poner en comunicación a los gobernantes con la gente, para que la gente sepa en qué andan los gobernantes, ¿verdad? Y logren también poder explicar cuáles son los planes, los proyectos, las decisiones que se van tomando, y que la gente de alguna forma forme opinión sobre esos casos. Así que le estoy muy agradecido. Por favor, nada que agradecer. Eso es otro de los principios que nos alentaban, que claramente éramos... Vamos a seguir yendo por lo llamo adentro, pero cuando uno desempeña un cargo de esa naturaleza, somos servidores de la patria, somos servidores de los ciudadanos. Y eso lo tenemos que tener claro, y dejar al personaje de lado. porque el poder a veces nos confunde y nunca debemos de tener en cuenta eso. Y eso es algo que creo que lo logramos hacer dentro del ministerio, es inculcar ese, por lo menos ese horizonte. Y permítame compartir de que la gente, cuando uno confía y le demuestra un camino positivo, la gente cambia y uno empieza a descubrir una riqueza humana que hay a veces en nuestros institutos, que en nuestros ministerios, que muchas veces por preconceptos no los consideramos. Así que nada que agradecer, ha sido un placer, yo les agradezco el tiempo que nos dieron y gracias por acompañarnos desde el punto de vista tan humano como lo han hecho en esta entrevista. Muy amable, buena jornada, Uriarte. Igualmente para ustedes. Hasta pronto. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.